hará tripear. Guayó, guayó. Será tu sol que no te falla, que no te falla. Dime quién te quitará las espinas.